List 30. Han llegado a una conclusión final. They've reached a final conclusion. Han decidido vender el negocio. They've decided to sell the business. Tienen que pagar a sus acreedores. They have to pay their creditors. Tienen muchas deudas. They have a lot of debts. Deben millones a los bancos. They owe millions to the banks. Nadie les dará un préstamo ahora. No one will give them a loan now. Es muy arriesgado invertir ahora. It's very risky to invest now. La mano de obra es cara. Manpower is expensive. Los bancos se niegan a prestar dinero. Banks refuse to lend money. Nadie quiere ahorrar. Nobody wants to save. El paro está subiendo. Unemployment is increasing. El gasto público es demasiado alto. Public spending is too high. No me hables de economía. Don't talk to me about economics. La economía está más allá de nuestro control. The economy is beyond our control. ¿Cuántas listas nos quedan? How many lists do we have left? Ninguna. None. ¿Quieres decir que esta es la última? Do you mean this is the last one? La última de momento. The last one for the moment. ¿Qué quieres decir de momento? What do you mean for the moment? Habrá más libros. There will be more books. ¿Qué contendrán? What will they contain? Estarán llenos de gramática compleja. They'll be full of complex grammar. ¿Qué más? What else? Habrá vocabulario nuevo. There will be new vocabulary. ¿Cuándo estarán listos? When will they be ready? No te lo puedo decir todavía. I can't tell you yet. ¿Me guardarás una copia? Will you save a copy for me? Si eso es lo que quieres. If that's what you want. ¿Cuánto cobrarás por cada libro? How much will you charge for each book? Serán gratis. They'll be free. Eso es muy considerado por tu parte. That's very considerate of you. ¿Qué estamos esperando? What are we waiting for? Él te puede asesorar sobre esto. He can advise you on this. Yo agradecería mucho tu ayuda. I'd appreciate your help very much. Quiero prorrogar el plazo. I want to extend the deadline. La experiencia me ha enseñado todo lo que sé. Experience has taught me everything I know. Tengo reuniones diarias y semanales. I have daily and weekly meetings. Recibo un informe mensual y anual. I receive a monthly and yearly report. Presto mucha atención a las cifras. I pay a lot of attention to the figures. Animo a mi gente a hacer un esfuerzo. I encourage my people to make an effort. Trato de ser justo en todo momento. I try to be fair at all times. Tengo mis fallos, como todos. I have my faults, like everyone else. Una cosa que no hago es perder el tiempo. One thing I don't do is to waste time. He tardado mucho en aprender a usar mi tiempo inteligentemente. It's taken me a long time to learn how to use my time wisely. ¿Cuántas frases me quedan? How many sentences do I have left? Casi has terminado. You've almost finished. Celebremos el acontecimiento. Let's celebrate the event. Estoy harto de tantas listas. I'm fed up with so many lists. Debe de haber una forma más sencilla. There must be a simpler way. Aprender un idioma es realmente duro. Learning a language is really tough.